Señor, ¿ves por acá una gratiferia, puede ser? Me dijeron que IRSA estaba construyendo la gratiferia más grande de América Latina. Justo, señor, mire, soy un joven pordioseo que está acá para. Este es un chiste de Capusotto, igual, pero se puede usar. Que estamos promocionando esta gratiferia. Si usted baja por acá por Avellaneda, va a haber un No hay pozo noción de grande. reciprocidad. El lema es trae lo que quieras o nada y Que es llévate lo donde que se va a quieras, construir también este o nada, mega una polémica emprendimiento, como nos gusta llamarlo. un Y bolso ahí lleno ya se de están cosas armando que los quieres poner en tablones tu en espacio, donde muchas tu caja de bolso personas también, si quieres. están Y es un bolso soltando sus increíble. mega Ah, emprendimientos. buenísimo, yo estaba buscando mi En una emprendimiento, que reunión de sea un chiste amigos, de Capusotto. pensarlo así, Dígame, encima de 20 cosas que ¿y tenemos, qué se consigue en esta comienzo con la gratiferia? ¿Tiene piedra, idea? hacerlo en el ¿Pueden hablar un cuadrado, poco en voz en la más plaza? baja, querido? Que es la Todas hora de esas la cosas. siesta. Disculpe, señora, Aprovechando que seguimos acabas hablando en de voz más llegar, baja. voy a Y como darme le cuenta, decía, pero este es un mega si me sigues emprendimiento haciendo caso, federal. y Hay mira, empresas de todo el si te país. Por comparto ejemplo, mi le paso visión, estas yo sé que imágenes de una sos un empresa de emprendedor que tiene Córdoba, ambición, de Cosquín. conocimiento Mire, qué habilidades espectáculo materiales. nocturno, ¿eh? Hay que Sesionando hacer primero reuniones una pequeña quizás inversión con un en par de personas deforestación, pero después la relación que quieren costo-beneficio. Olvide emprender. Qué decir. lindo, Una un gratiferia espectáculo natural de me dice que luces. igual le ¿Cómo digo, es? ¿Qué tan apurese difícil porque es en estas organizar gratiferias de mega todo emprendimientos, esto? como suele suceder, lo primero que se suelta es lo primero que se llevan. Así que pase, pase, baje al pozo. Ah, mira qué bueno, una Un bolsa lugar llena de goma espuma nunca sucia. olvidará. Muy bueno. Y a ver acá. Que Ah, mira, un dices títere compartir hecho con una media que le falta un ojo. entonces Está formar lindo, parte che. de. A ver. Y estamos ¿Y cambiando el este? mundo. ¿Y ¿De este qué disquete? manera? Cambiando nuestras ¿Sabe lo que tiene vidas. este disquete adentro, señor? Ese disquete tiene Sesionando todas con las personas que quieres audiencias y conocer. sesiones de la Sesionando con legislatura personas en que donde quieres se tener algo a cambio. También intentó con aprobar el amigos. proyecto de Sesionando con IRSA. mujeres. Destrúyalo, señor, destrúyalo. Ah, qué Sesionando con interesante. ¿Y mujeres. este otro, el de 5 un cuarto? Sesionando a vos. Ah, ahí y no es tiene el un primer balance de ah, sumas y bueno, pero saldos. yo Esto es imaginé que yo histórico. El sé que primer sí, balance de sumas y pero saldos que que no hizo entiendes Eduardo que no es una obligación, Einstein, es el una liberación presidente no de material. IRSA. Concepto de gratiferia es para la liberación material. Es un Bien, me símbolo de interesa, la verdad prosperidad me interesa. temporal. ¿Puede ser en cuotas? ¿Aceptan tarjeta? ¿Cómo es el temita? Señor, Y no además traicione la tenemos esencia de una una manera gratiferia. diferente Venga, de que súbase esta a esa gratiferia no grúa se transforme en y plata. llévese lo que Entonces quiera, vamos a por seguir hacia favor. adelante. Muchas gracias, señor. Qué buena Love atención, la and verdad. trust. Los voy a Y calificar vos con sos un el cambio, tanto 20 como en Google. queremos ser. Es una furia, donde todo es gratis. A ver, me voy a agarrar. A ver, es como ir a una Hay bolsa con formas de hacer pequeños audios. cafés. Ah, Cafés esta bolsa con pequeños, audios me llevo, señor. económicos. Mira qué Hacer un bueno. trueque porque no Melón. tiene sentido de reciprocidad. 120 Si te más piden 10. pasame el limón, por favor. Como 55 minutos de audio acá. ¿Qué te pide el limonero? Magnífica elección, señor. Veo que es un conocedor. Por Muchas gracias. favor, pase a nuestro showroom y ahí en los amenities disfrute de la escucha de estos audios. Y note el detalle del aire acondicionado, cómo lo tapamos con una huerta vertical. Pero no era que lo habían tapado para que no se vea y ahora usted me lo hace notar, como que en balde, fue puesta en balde la huerta vertical. ¿Ya habilitó las gratiferias en la reta en la ciudad? ¿Se puede? ¿O pandemia esencial? A ver, acá veo cassette 24, lado A, Radio Aijuna, de Bernal, Melón. 94,7 MHz. Muy bueno, me lo llevo. Las gratiferias tienen activado el protocolo para evitar el contacto con la pobreza, estimado cliente. ¿Y por qué no se lleva también el cassette que está al lado de la M690 K24, una radio como a vos te gusta? Le doy este virome para que retroceda hasta el comienzo del cassette. No digo yo, Manu. Ah, y hay otro más, ¿eh? Mire Mirá, quién ahí hay habla. otro cassette. ¿Qué Tengo un deseo. dice? solamente puedo No, no desear llego a un leer. objeto externo Ah, la que tenga que saber de otra cosa. Es válido. retaguardia.com.ar. Mira qué Tengo bueno. que entender que eso externo soy Y a yo, ver, significa voy a poner a una escuchar desventaja, entonces. ¿Qué tenemos? es una ilusión, Yo no fui. griega, Sudor pecho de marica. tierra, Caña ver al sangre de perro. riachuelo. Duche leyendo Quiero Vale lo en que tengo, Venezuela. aprendo a querer lo que tengo. Información El sobre un tiempo del derrame de tiempo es una petróleo. fórmula Grabo este para la cassette. abundancia. Yo quiero lo Bomberos que en tengo, Córdoba. agradezco lo que tengo. El Tengo tango va a placer, no seguir. agradezco, porque yo lo estoy Patricia creando. No hay bien Silagui ni nada, no hay sobre nada el que me Mundial de ponga. Tango y los chanchullos de Es la esa es la curación. ciudad. Agradezco lo que tengo Flores y lo que tengo, Solidario. entonces de pronto tengo lo que quiero y soy feliz. Bueno, Yo no tengo amigos, a yo ver. tengo hermanos. Soy tu hermano, mi hermana. Radiodifusión, le hacemos cosquilla al parlante. Radiodiversión, mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. Hijo, con el padre. Está en nosotros. Muchísimas gracias por la mano de la difusión, es muy importante. Nosotros hacemos olla los días miércoles y viernes a las 19:30 horas. Los días miércoles en Fray Cayetano y La Vía, en una sede de la cooperadora de una escuela, y los días viernes en Condarco y La Vía, en la sede del Grupo Escabo Bernardino Rivadavia. Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. También participamos de dos comedores de lunes a sábado. Se da desayuno y almuerzo en el comedor Esperanza, en la manzana 14. También se da en la manzana 9 de lunes a sábado. Cena en el comedor de Chito Gil y merienda. Y bueno, por ahora, miércoles y viernes en nosotros. También se da merienda en algunos otros lugares, en el barrio Rivadavia 2, en Unidos por una Sonrisa, en principio el lunes, miércoles y viernes. Somos los suicidas buscadores de la mar. Somos los amantes trasnochados de la paz. Ya es de gran ayuda a la difusión para que quien necesite pueda acercarse. Además de que si alguien quiere colaborar, también se puede poner en contacto con nosotros, con Flores Solidario, en cualquiera de las redes sociales, en Instagram, en los grupos de Facebook, en fanpage, en usuario de Facebook, en Twitter, por donde quieran nos pueden ubicar. Muchas gracias, Silvio. Gracias, Marcelo D'Ambrosio, de Flores Solidario, y aprovecho que Rally ahora está tocando la guitarra para no encimarlo, que Marcelo organizaba con su espacio una muy linda feria ahí en la Plaza de Varela y Directorio, una plaza que se salvó de las rejas. Esperamos que vuelvan pronto esas ferias de encuentro, así como también el espacio cultural que estaba enfrente en Tandil, llamado La Turba. Todos espacios necesarios para el encuentro de la comunidad. Rally, continúa que yo me voy por Bambalinas. Somos compañeros de las madres del dolor. Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada libertad. Estamos nosotros. Y a continuación escuchamos las palabras del arquitecto Gustavo Cañaveral. Además de arquitecto, integrante del medio de comunicación autogestivo Urbana TV. Ya habló en emisiones pasadas con sus proyectos muy interesantes sobre los cursos de agua en la ciudad, tan invisibilizados e inutilizados en algunos aspectos. Hoy nos sigue informando. El Riachuelo tiene una obra estructural que empezó el gobierno de Cristina, que es una cañería que se llama Colector Norte, que es un caño gigante con una tunelera que viene desde el Puente de la Noria, más o menos, termina en Avellaneda, en Villa Inflamable, en Dock Sud. Ese caño atraviesa toda la ciudad y baja por el Riachuelo en La Boca y se engancha ya en la isla Maciel y el Dock Sud. Es la obra, digamos, más importante como para desagotar las cloacas y liberar un poco las otras áreas que están saturadas, las cloacas que pasan, que van hacia la planta de Berazategui. Eso es básicamente la obra estructural, así digamos, de cloacas en la sirga. Pero mientras tanto hay hoy problemas de desagües cloacales que tendrían que haber resuelto la ciudad en las otras cañerías cloacales y no lo ha hecho. Por ejemplo, todo el área de la Comuna 8 que desagota el Sildañez, los pluviales de los barrios de Carrillo, Los Piletones, Fátima y algunos barrios que están por ahí, no están conectadas las cloacas y entonces revientan y pasan a ser los pluviales los cloacales. Entonces se convierten en cañerías pluvio-cloacales que desagotan en el arroyo Sildañez y del Sildañez van al Riachuelo y básicamente la materia fecal que ves hoy viene de ahí, también de la Villa 2194, pero básicamente ese es el tema urgente que tenía que haber arreglado en 12 años, no lo arregló Macri ni Larreta, ¿no? Y por supuesto nadie dice nada y Acumar tampoco. Así que esa es la sirga. En realidad la sirga es un gran problema de infraestructura del agua, la cloaca, las redes y después las relocalizaciones de viviendas y hacer caminos. Eso es lo que está faltando del lado de la ciudad, por ejemplo. Y mientras el control de contaminaciones que tengan las industrias, como te dije, esas cuatro, no por casualidad se fueron para ahí cerquita, La Nación, la planta de impresión, Clarín, la planta de impresión, Perfil está muy cerca, y bueno, la Coca-Cola, que en algún momento la clausuraron también por lo que tiraban al Riachuelo, la clausuró el mismo Máquina, en la época de Máquina, así que hay que hacer un control de la contaminación, pero bueno, justamente de eso no se habla, que están allí esas plantas, a ver cuántas veces lo controlan, ¿viste? Bueno, palometitas, a dormir. Que duerman bien. El tango va a seguir. Sobrevivió a las dictaduras, a la censura. Nos vamos a reinventar y cuando todo esto pase, volveremos con más ganas a bailar. Bueno, en este caso voy a hablar del tango porque es de lo poco que conozco, lo que más conozco. Y en ese caso sí, creo que el tango está muy arraigado, lo estuvo casi siempre, más oculto, menos, con lo que es la historia, con lo que es lo que estaba pasando en ese momento histórico en la Argentina, o lo que estaban pasando los autores de las letras, se habla con mucha identidad. Es de lo poco que conozco, solamente mi conocimiento, no quiere decir que sea una verdad absoluta, eso de por sí. En el caso del espacio Tangótica, es un espacio para milonguear, tiene mucho sentido de pueblo, tiene mucho sentido de historia, de no olvidar, es algo que tenemos presente la mayoría de los argentinos y veo mucha movida de tango con el sentimiento de no olvidar. No hay que olvidar el pasado para no volver a repetirlo. En este caso quisiera, si en algún momento se pudiera, escuchar la letra de El tango Pompeya no olvida. Habla de una niña que fue raptada y lo cuenta rememorando una persona que estaba ahí, un niño que vio esa escena. Entonces lo que yo quisiera es que escucharan la letra. Pompeya es un barrio con mucha cultura, mucha identidad, y me gustaría compartir con ustedes esa letra de tango.

decidieron pedirle a los que iban a tocar que armen unos videitos de cuarentena en su casa, filmados con un celu o con así cualquier cosa, y después armarlos sobre un playback de una grabación, todo para recortar los gastos, ¿viste? Bueno, eso pasó. Entonces, como hay muchísimos actores del sector del tango que están realmente en bolas este año y que durante todos los otros años generaron circuitos de los que el gobierno de la ciudad comía por medio del turismo, porque el tango genera mucho turismo para la ciudad y entonces es como genera bastante guita el tango. Genera todo un circuito que se banca solo, todos estos años se bancó solo, casi sin ayuda del gobierno, y este año que el gobierno siempre comió de ese circuito, este año el gobierno le da la espalda, y no solo eso, sino que agarra y arma un festival con 2 pesos para caretear que se están ocupando la cultura, y es cualquiera. Entonces un montón de actores que nos habían llamado, primero dijimos que sí porque el festival es importante y después nos dimos cuenta que no y nos bajamos del festival, y se está organizando una asamblea que nuclea muchísimos colectivos del tango, son como, no sé, 200, 300 colectivos. Se está haciendo los sábados y bueno, se está intentando, hay 3 o 4 puntos sobre los que se plantea luchar. Muchas gracias, escuchamos el testimonio de Patricia Silagui, integrante de La Rantifusa. Y los puntos que ella menciona que se están reclamando son un pedido de partida extraordinaria ante la emergencia para los y las hacedores del tango, repensar y desdoblar los festivales de tango BA y música mundial de tango, que queremos los, las, les hacedores del tango, rechazo al Festival y Mundial de Tango Virtual 2020 y al formato cada vez más reducido que se viene organizando en los últimos años por el gobierno de la ciudad. Siguiente punto, incorporar la perspectiva de género en forma transversal en todos los espacios de tango. Por último, incorporar la perspectiva del tango de manera federal. Bien, más información en la página de La Rantifusa o en el Facebook llamado Asamblea Federal de Trabajadores / AS del Tango. AFT. Buenos Aires, julio de 2018. Una mañana ventosa en las oficinas del Ministerio de Desarrollo Social. Gerente operativo de La Pobreza. Pero quédese tranquilo, mi amigo. Señor que vive en la calle, ya identifiqué su problema. Usted es pobre. A partir de este momento, en el ámbito del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, las personas sin hogar son definidas a través de la carencia de vivienda, denominándolas sin techo. Usted será Juan sin techo. Ahora, por favor, llene este cuestionario para observar a qué tipo de demanda usted responde para ofrecerle el mejor servicio de acuerdo a su perfil. ¿Crónico? ¿Reciente o leve? ¿Ambulante? Crónico. Debí suponerlo. Debido a su abandono físico y psíquico, que no puede reconocer ni aceptar la ayuda y los beneficios que brindan nuestras instituciones, como los paradores nocturnos. Un saludo para Silvio y Braulio y equipo de Nelson Castro. Ay, ay, ay, ay, ay, amigo, con buena onda y espíritu deportivo, bella noche de viernes, Y felicitaciones por los 100 años de radio, querido. Muy republicano y democrático su programa. Un saludo. Hablo Nelson. Felicidades. Y por 100 años más. Muchas gracias, Nelson. Siempre un placer contar con una audiencia de tanta calidad como es la tuya. Y muchas gracias, Bruno Sensi, por permitir que el espíritu de Nelson Castro tome prestadas tus cuerdas vocales. Muchas gracias, Bruno Sensi. Un abrazo. Te cuento, Silvio, que la gente de Arbolitos de Empedrado se dedica a plantar especies nativas en la ciudad de Buenos Aires para favorecer las interacciones biológicas. Difunden información necesaria en su página y en charlas ambientales en el barrio. Y como si esto fuera poco, también se dedican a la entrega de semillas ¿Por qué te hablo de arbolitos de empedrado, Silvio? Porque están haciendo una convocatoria para el día sábado 29 de agosto a las 4 de la tarde. Arbolitos de empedrado se llama así porque están en la calle Empedrado. Pero como la calle es larga, vamos a precisar que la convocatoria es para la esquina de Empedrado y Gutiérrez. Actividad con barbijo. Traer alcohol en gel para desinfectar, invitan. ¿En qué consiste lo que se va a hacer este sábado 29 a las 16 horas? Identificar y colgar carteles en cada planta nativa, por ejemplo. Y otra cosa que anuncian es vamos a conocer al tala, árbol emblemático de la ciudad de Buenos Aires. Arbolitos de empedrado. Empedrado y Gutiérrez. También otra de las propuestas que anuncian es recolecta de semillas. Y si tenés un árbol nativo, tráelo y lo plantamos. Cualquier duda, obviamente tienen una página de Facebook que se llama Arbolitos de Empedrado. Y te cuento que desde el 2017 hay una ley en la ciudad de Buenos Aires que establece, la ley número 5928, la presente ley tiene por objeto promover el incremento de las especies herbáceas, arbustivas y arbóreas de flora nativa, representativa de las ecorregiones sobre las que se asentó la ciudad, a fin de favorecer el desarrollo de la biodiversidad urbana. En las plazas y parques con superficie mayor a 3 hectáreas se deberá destinar a lo previsto, en el artículo primero, que es el que recién te leí, un sector no menor a 100 metros cuadrados para la instalación de jardines y o espacios específicos debidamente señalizados, sin alterar a las especies arbóreas existentes en el lugar y sin alterar al vecino que le molesta que plantes, ¿no? Porque ese también se altera. Y respetando las protecciones establecidas en el Código de Planeamiento Urbano. Por último, en el diseño de plazas, plazoletas, canteros y espacio público en general en el que se utilicen plantas, se deberá elegir prioritariamente especies de flora nativa. Atención, ¿eh? Así que ya es ley que hay que sembrar nativas en la ciudad de Buenos Aires. Las infancias son tierras pródigas en toda clase de muñecas, desde la conocida Barbie hasta el cafiero articulado, sin olvidar la Zulemita. Pero todas ellas quedan obsoletas ante esta. ¡Muestren la niña! ¡Vamos, perezosos! La Poliprop. Esto va a ser difícil para mí. La única muñeca que reacciona ante la suspensión del congelamiento de alquileres. ¡Qué asco! Oprime el botón rojo en su pancita cada vez que un inquilino no puede abonar el alquiler porque tiene deudas y no sabe a dónde van a ir a vivir. ¡Fuera, inquilinos! Las madres solteras que alquilan con hijes ya tienen la muñeca ideal para esta cuarentena. La Poliprop. Poliprop es una línea de juguetes fabricadas por Bulk Woman Such Merchant Bunny Division. Todos los derechos avasallados. Juguetes radiactivos, ofensivos, inhumanos. No es para pelearme con nadie, no es la idea. Me encantaría hablar de pajarito y sus bellos colores, claro, que es lo que estoy acostumbrado y más o menos domino. Esto lo dice porque se trata de Guillermo Galeano, que es presidente de la Fundación Mil Aves. Esto es un fragmento de una charla que tuvo con el programa Bajo el Mismo Sol en Radio Nacional. Que no es como nos quiere vender el gobierno de Córdoba, que es un señor endemoniado con una caja de fósforos prendiendo incendios porque es un piromaníaco desquiciado. No es así. Quiero desterrar esa idea que nos quiere vender el gobierno provincial. No es un señor que va al rally a ver autos y se olvidó el fuego prendido. No es la señora que barrió hojas y de repente se le fue fuego. ¿Eso sucede? Sí, sucede. Pero no en la mayoría de los casos. Eso es un muy bajo porcentaje. Los incendios son intencionales, y lo digo con todas las letras. Son incendios intencionales, incendios provocados en su gran mayoría. ¿Por qué?

Les decimos, dejen de mentir y de negociar con nuestras sierras. Dejen de hacerlo. Hagamos de la sierra parte de los bienes comunes de nuestra tierra. Recuperémoslo para las comunidades y no dejemos que los destruyan. Les invito a que cuando caiga la primera lluvia, hagamos una marcha colectiva para que se frene todo este negociado que está arruinando los ecosistemas serranos. Muchas gracias, Joaquín Deón, y esperamos con todas las ganas esta pronta futura lluvia que estás mencionando. Estás escuchando este programa en esta radio, en este dial, en este dial, en este dial, en dial, en esta radio, este programa dial, en dial, dial. Hola, ¿qué tal? Soy Ari, formo parte del colectivo Yo No Fui y dentro de Yo No Fui del colectivo editorial Tinta Revuelta. Y hoy venimos a presentarles Hacer Vivir, Hacer Morir, pliegues de un encierro que se extiende. Este libro está compuesto por 6 relatos de compañeras privadas de libertad, de los cuales 5 compañeras son mujeres cis y una es una compañera travesti. Y este libro es un libro de relatos urgentes que fueron recopilados entre marzo y junio del 2020. Y cuando decimos urgentes, no es solamente porque estos relatos están atravesados por la situación de la pandemia, sino que lo que permite visibilizar estos relatos es el abandono del Estado en las instituciones penitenciarias. Como se pueden ver en estos relatos, las condiciones en las que se encuentran, los modos de cuidado, la alimentación y todo, es un gran problema que estos relatos exponen. Y también hay un relato de una compañera que está en arresto domiciliario y nos parece muy importante visibilizar esto, la situación de las personas que están en arresto domiciliario, porque pareciera ser como que esto es un cuidado hacia las personas que las sacan del penal y las llevan a sus casas. Pero lo que queremos mostrar es que una vez que estas personas están privadas de la libertad en sus casas, están completamente abandonadas, no reciben planes, no pueden salir de la casa ni para hacer las compras, ni si tienen que llevar a sus hijos a hacerse estudios. Entonces nos parece importante hacernos la pregunta de quién se hace cargo de estas personas que están privadas de la libertad en arresto domiciliario. Queremos desmentir la idea de que estas personas se fueron en libertad. Estar privado de libertad en tu casa no es estar en libertad. Y estos relatos, los relatos que son de compañeras que están en unidades penitenciarias, son de distintas unidades. Hay relatos de la unidad 33 de Los Hornos, de la unidad 47 de José León Suárez, y hay relatos de la unidad 31 de Ceiza. Todos los relatos son de compañeras que en algún momento pasaron por los talleres que damos adentro de los penales desde Yo No Fui. Entonces pudimos tener unas conversaciones muy amenas y estos relatos se hicieron de la siguiente manera. Nosotros hicimos los llamados telefónicos y les preguntábamos cómo estaban y automáticamente notamos una urgencia de todas las compañeras de hablar. Entonces, casi sin hacerle preguntas, las compañeras hablaban durante una hora y media que duraban las conversaciones. Y nosotros lo que hacíamos era bajar directamente de esas conversaciones al papel para poder mantener el relato fresco y para que no interceda nuestra escritura dentro de esas escrituras. Entonces hicimos una transcripción directa de la palabra al papel. Por eso libro tiene esa sensación de relato oral. Y bueno, el libro se puede descargar gratuitamente en el blog de Tinta Revuelta, que es tintarevuelta.yonofui.org. También tenemos un Facebook, que es Yo No Fui, y también un Instagram, y ahí pueden encontrar los datos para poder descargar el libro. Pronto el libro lo vamos a tener en papel para quienes quieran comprarlo. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ari, a vos. Un gran trabajo hace el colectivo Yo No Fui con mujeres privadas de la libertad. Y acaban de sacar este libro que lo recomendamos y lo podés encontrar gratuitamente en internet. Hacer vivir, hacer morir, y lo buscás en las páginas de Yo No Fui, Tinta Revuelta. A continuación, Ángela García nos lee el prólogo de este libro, que es la primera parte, y después vienen los relatos de estas personas privadas de la libertad. Y después del prólogo vamos a escuchar un tema de Sudor Marica, cuya letra fue compuesta por este colectivo Yo No Fui. Hacer vivir, hacer morir. Prólogo. Caer en cana es como dar un salto al vacío. Tener Red Cotiza en bolsa es parte del capital que muchos no tienen, ni adentro ni afuera del penal. Una red que te contenga, que sea elástica, que en la primera de cambio no se desentienda de vos porque resultas una carga muy pesada de aguantar. Una red que te acompañe en momentos donde no muchos lo harían, sobre todo porque no tenerla es parte importante del motivo por el que llegamos a un penal. Dejemos de lado por un momento, y si podemos para siempre, valoraciones morales, culpas y consecuencias. Los tejidos sociales comienzan a romperse mucho antes de llegar a la cárcel. Se desgastan, empiezan a desintegrarse, cuando quienes deberían acompañarte, tu familia, tus afectos, no existen o son cartón pintado. El mismo Estado te criminaliza cuando te echan de todas las escuelas o cuando te dejan viviendo en situación de calle como si fueras parte del paisaje. Cada vez que no tuviste ni una porción de comida y te las ingeniaste creando las tácticas para sobrevivir al hambre, al despojo, al desamor y a las deudas que ya estaban sobre tu cabeza mucho antes de nacer. El tejido se rompe también cuando propios extraños no te reconocen como parte de su comunidad o de su misma especie y te dejan como hija guacha tirada dentro de un penal para que te arregles como puedas. La misma red que debería alojarte, envolverte, evitando la caída, incluso para que no te hagas daño a vos mismo, a vos misma, suelta sus hilos, cortándolos por los más delgados. Esa ausencia de red es la que te imposibilita acceder a un arresto domiciliario o a tener un paquete o encomienda con mercadería o productos de higiene. Esa red, a través de la cual puedes conseguir un trabajo si te vas en libertad, sin que te persiga por años tus antecedentes penales. La misma que, por su inexistencia, te hará caer al vacío una y otra vez, para salir más hecha mierda de la cárcel. Adentro solo te puede abrazar el compañerismo y los vínculos surgidos al calor de la convivencia y de compartir espacios que te sacan de la lógica penitenciaria. Semillas de organización, de lucha, que como raíces de cactus a veces tardan en prender en la sombra y en el aire enrarecido. Del sálvese quien pueda, del entré sola y me voy sola. Pero que cuando lo hacen son persistentes, tan fuertes que cambiarán tu mirada sobre la realidad. Insisten en crecer y en crear canales fuertes, como si fueran venas que intentan irrigar sangre en la tumba, bombear un corazón cagado a palos que quiere vivir. Quiere vivir a pesar de una sentencia que te declara medio muerta, porque para la comunidad ya no sos persona. Sos el porcentaje que no debería salir, del que hablan los diarios, de los que no merecen segundas oportunidades, como si acaso hubieras tenido la primera. Las redes que se forman dentro necesitan del aire y la luz de quienes vienen de afuera. La única forma de vencer al sistema que te espera con los brazos abiertos para que te hundas más. Acá compartimos las historias de 6 compañeras privadas de la libertad en distintos penales. Complejo 4 y Unidad 31 de Ezeiza, Unidad 47 de José León Suárez y Unidad 33 de Los Hornos, y otras que están con arresto domiciliario. compañeros que pelean por la posibilidad de una vida lejos de la cárcel o del encierro, que luchan contra el COVID en pésimas condiciones de alimentación y sin alimentos de higiene, que cada día inventan estrategias para hacerse visibles ante una justicia y una sociedad que no las ve, que luchan contra la impotencia de ser tratadas durante toda la condena como ciudadanas de segunda. Un número de expediente, un apellido perdido dentro de un legajo en tribunales. Compañeros que esperan hackear el algoritmo que declara que son carne de cañón del sistema y que intentan por todos los medios no tener que volver a la cárcel cuando salgan, como pudimos hacerlo varias de nosotras gracias al tejido de las redes afectivas y políticas. Para vos, Auchito Gil, por todas las muertas que llevo encima, tantas compañeras que mató la policía. Cuento semanas, días y horas, exprimo los minutos y cada segundo, entre berretines y alegría, entre racho y pajarito. Entonces pinta, banca en la toma, me paro de mano, se me incorpora el santito. Cada noche entro en trance y aparece el monstruo que me invita a hacer la cárcel. No le das curso a mi habeas corpus, te aplico mafia. Las marocas y los ganchos en un carro de traslado no me pueden parar. Me ha mordido contra todos los encierros. Me ha mordido contra tu justicia ciega. Me ha mordido cuando violan mis derechos. Me ha mordido, me ha mordido, me ha mordido. Me ha mordido contra todos los encierros. Cuando violan mis derechos. Me amotino, me amotino, me amotino. Para vos, Yuta. Vomito bronca por tanta injusticia. Me peleo con la gorra, me desquito con cualquiera. No hay coche bomba, hacemos bondi, de mi pabellón tocan reja la sortiva. Ya no tenemos tarjeta, no hay brillo, y el mate está zarpado en yerba seca. No hay pulso que el sueño no me deje escuchar tu voz, ni recuento que me hago olvidar de quién soy. Adentro rancho, espalda con espalda, afuera somos muchas y esperamos a las que faltan. Yo no fui, es más que una familia, la lucha y la salida es feminista y colectiva. No le das curso a mi habeas corpus, te aplico mafia. Las marrocas y los ganchos en un carro de traslado no me pueden parar. Me ha mordido contra todos los encierros. Me ha mordido contra tu justicia ciega. Me ha mordido cuando violan mis derechos. Me ha mordido, me ha mordido, me ha mordido. Me ha mordido contra todos los encierros. Me ha mordido contra tu justicia ciega. Me ha mordido cuando violan mis derechos. Me ha mordido, me ha mordido. Acabamos de escuchar el tema Me Amotino de Sudor Marica, con letra del colectivo Yo No Fui. ¡Hola, papá! ¡Quiero subir a la reja! Al final lo conseguí, Elvira, pero se aprovechan, estaba carísimo. Tomá, tomá, así le damos de comer un ratito. ¡Mirá, ahí viene! ¡Tirale la pauta, tirale la pauta, que estas son de Nación! ¡Son ricas! La pauta, la pauta. Mis hijos están con el padre, un ave que emprende raudo al vuelo hacia un horizonte límpido de pautas gubernamentales. ¡Viva La Plata! Señor, se están robando un ganso de la laguna. Y denuncialo, querido, denuncialo. Mientras el muchacho está yendo a denunciar el robo de esta ave, te contamos que se está desarrollando un histórico juicio por un delito ambiental en Comodoro Rivadavia. ¿De qué se trata, Silvio? Te estás preguntando. Hace casi 13 años se produjo en Caleta, Córdoba, el mayor derrame de petróleo en aguas del mar argentino, 300 metros cúbicos. Ahora comienza el debate en el que el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia dirimirá las responsabilidades penales. Nos envía audio con información de lo que sucedió en la primera jornada de este juicio, el día 26 de agosto, Mirta Beatriz Calvo. Siguió la audiencia de debate por el juicio del derrame de 2007. Hoy testimoniaron personal que estuvo a cargo el día de que cargó el buque Presidente Lía el petróleo. Lo que se está apuntando ahora es que se establezca la responsabilidad del buque, que la mancha esta se sepa de dónde salió. Hasta el momento, uno de los testigos que declaró hoy, él estaba a cargo del software donde vos le acumulabas datos y podía decir dónde estaba la mancha, dónde impactaba, pero no podía detallar el origen. Solamente a ese se le daban los datos de la hora de descarga, de la cantidad de tonelajes, del viento, y así sacaba, ese es un simulador se llama. Después, bueno, estuvieron otros testigos también que habían estaban con la empresa Nati, que trabajaban con el remolcador, asistiendo a la embarcación, bueno, dando detalles que ellos no habían visto mancha, que estaba todo ok. También declararon buzos, que había puesto la empresa Termap, la operadora que se hace cargo del almacenaje y distribución, donde también decían que se habían sumergido, las manguerotes que submarinos estaban bien y la manguera de arriba también. Así que bueno, esperemos mañana, continúa la audiencia con testimoniales, vamos a ver qué pasa. Lo que se trata de establecer es que salga en un momento que la embarcación fue la que derramó. Por el momento, y otra cosa también para tener en cuenta, algo que en todos los testimonios que se notó, es que al pasar tantos años, muchos no recordaban los hechos, si era de día, de noche, si había luz, si no había luz, si habían visto la mancha o no habían visto la mancha. Entonces se tuvo que hacer nota al momento de declaración de aquel año 2007. Bueno, che, se termina el programa. Silvio, yo estoy muy ansioso porque estoy esperando que algún día a la salida del programa venga a buscarnos Ezequiel Guasor, aquel, viste, que busca gente a la salida de sus programas. Hasta ahora no nos tocó nunca, pero yo siempre salgo con esa ilusión. Mirá cómo ese Guasor le pone los puntos a 2-4 de copas, va a ser después el título. Ezequiel Guasor destrozó a los conductores de Mis Hijos Están con el Padre y los dejó sin palabras. Cómo me gustan esos títulos. Y repudiamos enérgicamente la violencia que sufre este hombre que va con su cámara, con alguien que lo firma con un celular, un periodismo independiente ahí muy sencillo, a hacer preguntas a la gente y sufre la violencia. Lo cagan a palos. Muy bien, Baraudio Domínguez en operación técnica y locución, será hasta la próxima. Muchas gracias, Silvio Florio, en De Todo un Mucho. Que el agua apague ese fuego en el Valle de Punilla, qué cocidio, por favor. La lluvia más deseada. I'm a motherfucker, I'm a Mira cómo el operador paga el máster y deja sin palabras a los conductores.